estudiando doctrinas te comes la Biblia. Hablando del prójimo eres un campeón. Hablando de tu hermano en vez de darle la mano, a la hora del culto ya tienes tu silla. Si hablan de hospital tienes cosas que hacer. De ofrenda y de diezmo no habla tu Biblia. El pensar del pastor no es tu forma de ser. Eso no es ser cristiano, es llevar su cruz a rastro. Ser cristiano es vivir como él vivió, es servir como él sirvió y amar como nos amó. Ser cristiano no es morir en una cruz, pero el dolor Eso no es ser cristiano, es llevar su corazón.